RPP, el medio en el que puedes confiar. Disfruta escuchando a las leyendas de la música en español en tu radio Felicidad. En Huánuco, 104.5 FM.